amigo, yo nunca te olvidaré. Perdóname por todas las veces que te fallé. Te recordaré cuando tú me estés pensando. Yo nunca te olvidaré y te amaré. Yo sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré. Perdóname por todas las veces que te fallé. Te recordaré cuando tú me estés pensando. Yo nunca te olvidaré. Te abrazaré por siempre cuando sople el viento. Me acordaré de tus ojos y de tu pelo. Te cantaré solo para ti en silencio. Te besaré con la lluvia del cielo. Cuando voy a casa y no te miro, me dan ganas de llorar. Si pudiera en esta vida el tiempo regresar, atrasaría 9 meses solo para mirarte. Y una vez más fuerte, muy fuerte, abrazarte. Te busqué debajo de las piedras, pero ya no te encontré. Perdóname si en esta misión yo te fallé. No olvido tu regaño ni el aroma de tu piel, de tu piel. Y te amaré, yo sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré. Perdóname por todas las veces que te fallé. Te recordaré cuando tú me estés pensando. Yo nunca te olvidaré y te amaré. Yo sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré. Perdóname por todas las veces que te fallé. Te recordaré cuando tú me estés pensando. Yo nunca te olvidaré. Yo aquí estaré cuando la luna alumbre. Por toda mi piel te sigo recordando como si fuera ayer. Y aquí estaré esperando al amanecer. Y si me miras desde el cielo, solo quiero decirte que sigo tras mi sueño, el sueño que tenía. Siempre confiaste en mí, por dentro lo sabía, mas nunca yo pensé que de mi lado te irías. Me haces tanta falta, hoy me encuentro solo y triste. Rompiste la promesa que algún día me dijiste. Tuviste que volar y para el cielo te subiste. El día que te fuiste de mí no te despediste. Y te amaré, yo sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré. Perdóname por todas las veces que te fallé. Te recordaré cuando tú me estés pensando. Yo nunca te olvidaré. Y te amaré, yo sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré. Perdóname por todas las veces que te fallé. Te recordaré cuando tú me estés pensando. Yo nunca te olvidaré. Con mucha dedicación pa' mi amigo, pa' mi hermano, pa' mi abuelo, que siempre estuvo conmigo. Se la dedico hasta el cielo. Y te amaré.